Las ruedas de los autobuses van girando, van girando, van. Las ruedas de los autobuses van por toda la ciudad. Nuestra primera parada. Las puertas de los autobuses se abren y cierran, abren y cierran. Las puertas de los autobuses por toda la ciudad. La gente de los autobuses se sube y baja, sube y baja. La gente de los autobuses por toda la ciudad. Preparados para una vuelta. Cuando sube un bebé va guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau. Cuando sube un bebé va guau, guau, guau, por toda la ciudad. Las mami siempre dicen shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh. Los papis siempre dicen shh, shh, shh, por toda la ciudad.